Sábado de la 29ª semana del tiempo ordinario, Evangelio según San Lucas, capítulo 13, versículos 1 al 9. En ese momento se presentaron unas personas que comentaron a Jesús el caso de aquellos galileos, cuya sangre Pilato mezcló con la de las víctimas de sus sacrificios. Él respondió: ¿Creen ustedes que esos galileos sufrieron todo esto porque eran más pecadores que los demás? Les aseguro que no, y si ustedes no se convierten, todos acabarán de la misma manera. ¿O creen que las 18 personas que murieron cuando se desplomó la torre de Siloé eran más culpables que los demás habitantes de Jerusalén? Les aseguro que no, y si ustedes no se convierten, todos acabarán de la misma manera. Les dijo también esta parábola: un hombre tenía una higuera plantada en su viña, fue a buscar frutos y no los encontró. Dijo entonces al viñador: hace 3 años que vengo a buscar frutos en esta higuera y no encuentro. Córtala. ¿Para qué malgastar la tierra? Pero él respondió: Señor, déjala todavía este año. Yo removeré la tierra alrededor de ella y la abonaré. Puede ser que así dé frutos en adelante. Si no, la cortarás. Palabra del Señor. El tema central del Evangelio de hoy es el tema de la necesidad de la penitencia, de la conversión y la paciencia divina, la paciencia que Dios tiene hacia Israel y hacia cada uno de nosotros. Ocurrió un hecho, un episodio en ese momento. Estamos en el último año de la vida pública de Jesús. Un hecho en Jerusalén, con motivo de algún tipo de celebración o de fiesta, había allí en Jerusalén un grupo de judíos, de galileos, que hicieron una revuelta, una rebelión. Y el gobernador Poncio Pilato esto lo vio y mandó sus soldados para que reprimieran duramente a estos revoltosos galileos. Y los soldados los mataron. Por eso dice, se mezcló la sangre de estos galileos con la sangre de los sacrificios que se estaban realizando. No es que literalmente se mezcló, pero se quiere decir que en paralelo con los sacrificios que se realizaban de animales, se derramó la sangre de estos judíos, de estos galileos. Y luego refiere otro hecho trágico, un accidente, el colapso o el desplome de una torre, la torre de Siloé, que mató a 18 personas. Y entonces Jesús pregunta, con una pregunta retórica: ¿creen ustedes que tanto los galileos que fueron reprimidos y que murieron, como aquellos que quedaron aplastados por la torre de Siloé, piensan que eran malas personas, o que eran peores que ustedes, o que se lo merecían? Porque la concepción de la época, en la época de Jesús, la concepción del dolor, era bastante equivocada. Existía esa teoría de la retribución, que luego Jesús va a corregir, según la cual si una persona sufría algo, algún accidente o alguna enfermedad, eso era consecuencia de un pecado, o de la persona o de algún familiar antecesor. Estaba pagando justamente los pecados de él o de la familia. Dios estaba castigando con alguna enfermedad o alguna tragedia pecados. Jesús dirá que no es así. Lo dirá en otras ocasiones también, dirá que la enfermedad Y el dolor humano, lejos de ser una tragedia, es una ocasión para acercarse a Dios, para convertirse, para madurar espiritualmente. Y hoy dice, bueno, un poco lo mismo, se pregunta, o les pregunta a sus oyentes, ¿piensan ustedes que estos que han muerto son peores personas? Y él dice, no, no, no lo son. Y les aseguro que si ustedes no se convierten, no cambian de vida, no hacen penitencia, no dejan el pecado, terminarán todos de la misma manera. ¿A qué se refiere Jesús con esta última expresión? Terminarán todos de la misma manera. Podría ser que se refiera a la destrucción de Jerusalén. Ustedes saben que en el siglo I, en el año 70, vinieron las tropas de los romanos, del ejército romano, a cargo del general Tito, y destruyeron Jerusalén, y destruyeron el templo de Jerusalén y toda la ciudad, por esa falta de conversión. Con lo cual puede ser que Jesús se refiera a esto, ¿no? Si no se convierten, si no cambian de vida, todos acabarán de la misma manera. Pero también se refiere a Jesús y sobre todo, principalmente, a ese castigo o a ese dolor eterno que es el infierno. A esa muerte que es peor que la muerte física, que es el infierno, que es la muerte eterna. La cual viene cuando no hay conversión, cuando no hay penitencia, cuando no dejamos el pecado, cuando no queremos abrirnos a la gracia de Dios, a su perdón, a su misericordia. El peor de los males, la peor tragedia, el hecho más doloroso no es la muerte física, no es un accidente, aunque también ciertamente un accidente es una tragedia, sobre todo si hay muerte. Pero la peor tragedia es la espiritual, es el pecado. La peor tragedia humana es el pecado, porque el pecado causa la muerte del alma. Y si morimos en este mundo en pecado mortal, sin deseo de cambio, sin deseo de conversión, sin querer hacer penitencia, se abre la puerta a la condenación eterna, al infierno. Y a Cristo le interesa sobre todo salvar nuestra vida eterna, nuestra alma. Y es por eso que Jesús insiste en la conversión. Conviértanse, dejen el pecado. Hoy lo dice claramente en el Evangelio. Hay que convertirse, hay que dejar el pecado, hay que hacer penitencia por nuestros pecados, hay que pedir perdón, hay que abrirse a la gracia, porque si no terminaremos igual o peor que esos personajes muertos que aparecen en el Evangelio. Esas tragedias, esos accidentes o esas muertes que ocurrieron en ese momento en la vida de Jesús, a Jesús le permitieron abrirse a este discurso más espiritual que tiene que ver con dejar el pecado con la conversión, para evitarnos el dolor eterno que es el infierno. Por eso, insisto, la peor de las tragedias es el pecado. Y muchas veces es muy triste ver cómo muchas personas relativizan el pecado. Bueno, esto no está mal, no es pecado, no hay que ser tan exagerado, no es para tanto, Dios es bueno y Dios todo lo perdona. Sí, es verdad, Dios todo lo perdona, pero Dios perdona si uno pide perdón, y además si hay arrepentimiento, y además si hay un deseo de luego de no volver a pecar. De lo contrario, Dios no perdona. Muchas personas que relativizan el pecado diciendo que bueno, que si uno tiene buena intención y uno no daña a nadie, no lastima a nadie, no está mal. Lo cual es falso, porque uno podrá no lastimar a nadie, no dañar a otro, pero se daña a sí mismo y daña la relación con Dios. Ese es el efecto principal del pecado. Y otros que dicen, bueno, pero no hay que tomarse todo así tan a pecho, no hay que ser tan exagerado. Y además, esto todo el mundo lo acepta ya en esta época, o todo el mundo lo hace o lo avala. Como si el bien o el mal dependiera del consenso o de la aceptación popular. Como decía Chesterton, este gran autor inglés, decía, el bien es bien aunque nadie lo practique, y el mal es mal aunque todo el mundo lo haga. Es decir, no depende de la cantidad de adhesiones populares. Una obra no es buena o mala por la aceptación popular. Con lo cual, bueno, a la luz del Evangelio de hoy, pidamos al Señor nos ayude a convertirnos, a tomarnos en serio nuestra vida espiritual, a luchar contra el pecado, luchar, a hacer penitencia, pequeños sacrificios por nuestros pecados, por los pecados del mundo. Porque si no hay penitencia, si no hay conversión, si no hay arrepentimiento, lo que queda es la cerrazón a Cristo y lo que queda es el infierno. Esa muerte eterna que es peor que cualquier muerte física o que cualquier accidente. Por último, Jesús con la parábola de la higuera, esa higuera que no da fruto, la cual es una imagen de Israel. Jesús esperaba frutos de arrepentimiento, de conversión por parte de su pueblo, de Israel, y no los encontró. Y entonces el dueño de la higuera y del campo quiere exterminar la higuera, arrancarla, pero el viñador, el que la cuida, le dice al dueño, déjala un poco más. Yo procuraré que dé fruto, la cuidaré, la regaré. Bueno, ese viñador o ese hortelano, ese hombre que cuida la higuera, es una imagen de Cristo que intercede frente al Padre por esa higuera que es Israel, pero que también somos nosotros. Dios espera frutos de nosotros, frutos de amor, frutos de misericordia, frutos de conversión. Y tiene paciencia, no nos tiene paciencia, Dios nos tiene mucha paciencia. Porque nos ama, nos espera, porque nos ama, nos tiene paciencia. Porque nos ama es que todavía tenemos la gracia de estar vivos y en consecuencia la posibilidad de ser mejores personas, ser más santos, convertirnos. Aprovechemos esa paciencia divina para ser más santos, ser más generosos, convertirnos cada vez más. Yo los bendigo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.